Hola, una vez más, una semana más estamos aquí. Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Estamos aquí también para los amigos y las amigas a quienes conocemos, a quienes saludamos, y para aquellos amigos y amigas a quienes nunca conoceremos, pero que sabemos que están en afanes muy parecidos a los nuestros. En el programa de hoy, Gallo Pinto y Mate Amargo quiere cumplir con una deuda, de alguna manera, la deuda con el proceso de la Revolución Popular Sandinista, un proceso que ha cumplido este año 35 años ya desde que se produjo, una deuda con un país que ha pasado de estar en la mente de todos los revolucionarios de Occidente pues a caer en una especie de olvido después de pasar por fases muy oscuras, muy dolorosas, después de pasar por una guerra propiciada y financiada por los Estados Unidos, después de pasar por años de un neoliberalismo devastador, después de pasar por distintos procesos electorales, por muchas circunstancias. Hoy iniciamos una serie de tres programas en los que vamos a tratar de poneros al día, de poneros al tanto de la actualidad, de cuanto ha sucedido en estos últimos años y de cuanto esperamos o de cuanto se espera en los próximos inmediatos meses y años. Vamos a contar con Joaquín, un amigo, un antiguo amigo de quien nos habla y también de la solidaridad internacional y de la solidaridad muy en concreto con Nicaragua. La música que acompañará estos programas va a ser también música nicaragüense, música de la que se suele escuchar por allí, de músicos nicaragüenses. Y bueno, pues con estos ingredientes vamos a dar comienzo a lo que ha sido una larga conversación que ahora os transcribimos o que ahora os comenzamos a transcribir. Como digo, serán tres los programas que dedicaremos a esta puesta al día sobre Nicaragua. Bueno, pues estamos aquí con Joaquín, que es un viejo amigo, menos viejo que yo, pero amigo desde hace mucho tiempo, para hablar de un tema del que pues últimamente se habla poco o del que se ha perdido bastante pie entre los círculos revolucionarios de la ciudad y de algunos otros ambientes, que es el tema de Nicaragua. Nicaragua, su revolución popular en el 79, pues concitó el entusiasmo de toda la juventud revolucionaria del mundo, muy concretamente también la juventud revolucionaria de Aragón y de nuestra ciudad de Zaragoza, de donde germinó un potente movimiento de solidaridad con aquel proceso revolucionario, de donde pues algunos amigos partieron para trabajar, para apoyar en directo el propio proceso revolucionario. Y como digo, Joaquín pues es una de estas personas, uno de estos amigos que desde el primer momento ha estado y ha continuado en contacto con la situación en Nicaragua, con el proceso nicaragüense, y seguramente pues será una de las personas más conocedoras en nuestro país de las distintas circunstancias por las que ese proceso ha atravesado. Y aprovechando que tenemos el privilegio de tenerlo tan cerca, de que es un miembro activo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y que está tan a mano y tan dispuesto, pues vamos a tener una conversación, creemos que suficientemente larga como para poder colocarnos pues un poco al día de cómo está todo ese proceso y de cómo están pues las actuales circunstancias del movimiento de solidaridad. Y también queremos abordar un tema concreto, que es el tema del canal. En principio está anunciado el comienzo de las obras para el próximo día 22, o sea que es un tema de máxima actualidad, aunque se viene fraguando desde hace unos meses ya, más de un año quizás. Bien, pues de todos estos temas vamos a tener una conversación con Joaquín. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, bueno, como decía, quizás lo primero que haga falta, por la ignorancia o por el olvido un poco del tema, es colocar el proceso nicaragüense después de estos 35 años. Se cumplieron el 19 de julio pasado los 35 años de la Revolución Popular Sandinista, y a lo mejor, como digo, lo mejor sería colocarnos un poco, ¿no?, qué ha pasado durante esos 35 años y arrancar un poquito la conversación una vez que nos des este punto de partida. Bueno, así, en primer lugar, agradecer que podamos hablar de Nicaragua, ya que, pues eso, en los últimos años o se habla poco o se habla mal, e incluso pues cuando se habla de todos los procesos revolucionarios que hay en América Latina, pues, un poco a través de los países del ALBA, pues muchas veces se nos olvida el nombrar a Nicaragua, ¿no? La verdad es que los 35 años de Nicaragua, pues, nos dan para hablar mucho, ¿no? Desde lo que fue el triunfo de la revolución en el 79, una revolución que en ese momento, pues creo que fue la esperanza para muchos pueblos de, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, que además hubo un movimiento de solidaridad impresionante, del cual pues ahora quizás seamos herederos los movimientos que seguimos quedando de solidaridad de aquella revolución del 79, en el caso incluso de nuestro comité, era Comité de Solidaridad con Nicaragua, y en el 92 pasamos a ser Comité de Solidaridad Internacionalista. Incluso yo creo que fue importante en esos años, en los años 80, la solidaridad de Nicaragua, una guerra con otros países centroamericanos, como fue el caso de Guatemala y El Salvador. Muchos conocimos la situación de Guatemala y El Salvador gracias a la Revolución Sandinista, por el empeño que tenían en que conociéramos esos procesos. Entonces, como decía, fue el 79 una revolución un poco diferente, pues a lo mejor a lo que había sido la Revolución Cubana, una revolución pues que hablaba de economía mixta, de pluralismo político, de con otros aspectos, pues tema de los indígenas también. Luego, desgraciadamente, pues a partir del 80-81 sufrió la agresión norteamericana y ya fueron 10 años de guerra horrible. 10 años de guerra en la que murieron más de 50.000 jóvenes nicaragüenses de un bando, de otro, que la edad media era pues gente de 17 a 23 años. O sea, toda una generación que quedó pues totalmente, o sea, desaparecida. Sí. Luego pues fue la primera revolución, que en el 90, después de unas elecciones libres, las segundas que se hacían, porque las primeras fueron en el 84, en el 90 entrega el poder a nivel electoral, y entonces hay 17 años ahí de gobiernos neoliberales en los que se privatiza todo el país, se privatiza hasta la esperanza de la gente. O sea, son los años en los que empieza a haber una emigración en Nicaragua a nivel económico, pues una emigración de más de 1 millón de personas que están fuera de Nicaragua y que se privatizó pues desde los sectores sociales, educación, salud, hasta la parte más económica, digamos, de durante los años 80, de lo que era pues propiedades del Estado, que también se privatizan, y que fueron 17 años en los que fueron pues no tan duros a nivel humano como la guerra, pero sí a nivel de destrucción del país, pues fueron muy jodidos. Y luego en el 2006 vuelve el Frente Sandinista al poder. Estoy haciéndolo un poco así general. Sí. Luego de esta ya nos detenemos en algún aspecto así. Con un país que estaba totalmente destruido y con, yo pienso que el Frente ahí en ese momento había como dos objetivos fundamentales que siguen existiendo, que por un lado es el tema de acabar con la pobreza atroz que había en Nicaragua. En el 2006. Un 70% de los nicaragüenses pasaba con 2 o menos de 2 dólares al día. Ese es el país que se encuentran. Y luego, por otro lado, con la idea de que por primera vez en su historia, casi, prácticamente, pues empezar a construir un Estado en Nicaragua. Un Estado a nivel, pues, desde infraestructuras, a darle una importancia capital al tema de la educación para formar a su gente. O sea, un concepto que hasta entonces, pues Nicaragua, pues antes del triunfo de la revolución había sido el somocismo, y aquello era como una finca de Somoza. Anteriormente, pues además de invasiones norteamericanas, guerras entre liberales y conservadores, y yo creo que a partir del 2007 se empieza a construir pues Nicaragua con un sentido más de Estado, y dándole mucha importancia partiendo de las posibilidades que tiene Nicaragua, después saldrá lo del canal, pero en un principio dándole mucha importancia al tema agrario, al tema de soberanía alimentaria, al tema de que el país hay que construirlo en base a lo que se tiene y principalmente es pues eso, el tema por lo menos el conseguir el alimentar a nuestra propia gente allá en Nicaragua. Bueno, quizás sea el momento este de escuchar un poco de música después de esta primera fase en la que nos ha colocado Joaquín, y vamos a escuchar una canción correspondiente al grupo La Cuneta Son Machín, que, bueno, en parte son familiares de los antiguos Carlos Mejía Godoy y los Palacagüinas, y la canción que nos traen es una canción que se titula Amor Fritanguero. Seguramente os hará gracia el título, esperemos que la canción también. Sudor de tu frente, me voy a hacer chilero para comer bien sabroso, sentir tu amor fritanguero. Cuando se me abre la gasa y llevo el tigre por dentro, mi corazón se alborota. Por las noches mi verón, dame tu amor fritanguero, dame tu amor fritanguero, dame tu amor fritanguero, dame tu amor fritanguero. Se acuesta la tarde, se me revuelve la tripa, yo solo pienso en tu boca, mi gordita chaparrita, cuando alegre me decida. ¿Y qué más decía, chaparrita? ¿Qué vas a querer, mi tierno? Aquí yo te despacho, si quieres gordito chicharrón, yo te lo aparto. Sos Arturo y te lo sirvo sin chanchullo. Dame tu amor fritanguero, dame tu amor fritanguero, dame tu amor fritanguero, dame tu amor fritanguero. ¿Cuándo volverás, gordita mía? Supieras como tierra de tristeza mis canillas. ¿Cuándo volverás a enamorarme con tu madurito frito, tus enchiladas con carne? Dame tu amor fritanguero, dame tu amor fritanguero, dame tu amor. como has dicho, el proceso que acabas de comentar es un proceso de muchos años, ¿no? Y hay algunos aspectos en los que quizás convendría o merecería la pena detenerse un poco. Uno de ellos es el tema de la guerra y el significado que tuvo durante aquellos años de poner en evidencia el papel del imperialismo, pues concretamente de los Estados Unidos, un país que fue condenado incluso por el Tribunal Internacional de La Haya, que se permitió el lujo de incumplir la sentencia de esos tribunales. Has hablado un poquito de pasada de las consecuencias que ha podido tener aquello para una generación. A lo mejor valdría la pena un poco detenerse pues en hablar un poco, tampoco demasiado tiempo, ¿no? Pero un poquito más de los protagonistas, del papel que jugaron distintos elementos del propio frente en el enfrentamiento de esta guerra. Más que nada por recordar un poquito la situación, ¿no? A ver, yo creo que la guerra en Nicaragua, lo que no hay duda es que esa guerra es como consecuencia de la política norteamericana, en este caso fue Reagan, pero que es una política que en el caso de Nicaragua es histórica, de intervención y de declarar la guerra a Nicaragua. Entonces se llamaba guerra de baja intensidad porque los yanquis directamente no participaban, pero de baja intensidad no tenía nada, era una guerra con sus muertos, con sus armas, con el desastre que produce una guerra. Sí, hablabas antes de 50.000 muertos, sí, tanto de un bando como de otro. Sí, ¿no? Pero al fin y al cabo nicaragüenses, que es una generación perdida. Tirada por... Sí, pues todos los chavales que tanto tuvieron que ir al servicio militar patriótico que se llamaba en Nicaragua, o los que la contra. Reclutó también pues en zonas campesinas, en zonas de la montaña del propio país. Entonces la guerra es una intervención yanqui. Eso no quiere decir que después, como la guerra mufea, hubo una época en la que se hablaba de que la guerra, que era una guerra humanizada, eso es contradictorio, eso no existe una guerra humanizada, la guerra pues se mata, y entonces sí que es cierto que en el 90, cuando la contra se desmoviliza, pues algunos, otros no, pero algunos sí que nos sorprendíamos de que aquellos que se desmovilizaban, aquellos 15.000 o 16.000, no eran burgueses, no eran gringos, no eran campesinos de Nicaragua, ¿vale? Entonces, realmente Estados Unidos, siempre ha tenido desde mediados del siglo XIX, 1800 y pico, Estados Unidos, Nicaragua ha sido geográficamente, geoestratégicamente, ha sido un país fundamental. Y además tiene que ver con el tema del canal. Sí, claro. Es que es un país clave en el istmo centroamericano, es clave, ¿no? Volvemos, yo creo que parte de la desgracia, entre comillas, de Nicaragua es esa posibilidad de canal. A mediados del siglo XIX, gran parte de la conquista del oeste norteamericano se hace a través de Nicaragua. Los barcos bajaban de Florida y por el río San Juan. Ajá. Habían compañías norteamericanas que pues llevaban en barcos hasta el Pacífico y de ahí subían a las costas de California. Incluso eso fue motivo de varias guerras en Nicaragua, y que incluso en 1850 y pico Nicaragua tuviera un presidente norteamericano, un filibustero que se llamaba Walker, que llegó a ser presidente de Nicaragua algunos meses porque los países centroamericanos pues le declararon la guerra. Y tengo que decir que esto viene de lejos. Luego está la de Sandino, que también, una vez que estaban invadidos en Nicaragua por los Estados Unidos, pues en los años 20, se rebeló contra la invasión norteamericana, hubo una guerra y al final consiguieron echar a los norteamericanos. Para que nos hagamos una idea, en el año 40, tanto lo que era el tema de aduanas como el tema de hacienda económico, donde se decidiera en Nueva York, el Banco de Nicaragua y las aduanas estaban en Nueva York. O sea, Nicaragua tiene una historia de invasión norteamericana que pues, seguramente hay más países en Latinoamérica, pero en el caso de Nicaragua es muy claro, ¿no? Entonces, la guerra de los 80, pues un poco... Puede estar muy condicionada por esa... O sea, para los gringos, el perder Nicaragua y... Me acuerdo en los 80 que siempre se hablaba del canal también, de que si los rusos, de que si los chinos, de que si no sé cuántos iban a hacer allí el canal. Entonces la guerra fue jodida, o sea, la guerra en el 79, los sandinistas que entran con un programa, acaban con una dictadura de 40 años, en el que el país, el 20% era de Somoza, el 20% materialmente. Tierras, en empresas, en todo el 20%, intentan aplicar pues un gobierno revolucionario, pero revolucionario democrático, que lo que intentaba era dar de comer a la gente, educación, salud, se hace una reforma agraria en la que se reparten tierras a más de 150.000 campesinos, los gringos no lo dejan, y entonces, en un principio, utilizando pues elementos del somocismo, crean unas bases militares en Honduras y desde ahí se agrede a Nicaragua. Esa guerra, como decías, pues fue denunciada en los tribunales de derechos humanos, en el Tribunal Internacional de la Haya, y el Tribunal Internacional de la Haya en el 86, o sea, la guerra duró hasta el 90, pero en el 86 ya acusa a Estados Unidos de ser el que promociona la guerra y de que tiene que indemnizar a Nicaragua con 17.000 millones de dólares. 17.000 millones de dólares de entonces, el 85. En este momento el presupuesto de Nicaragua hoy, para el 2015, va a ser de 2.200 millones de dólares. Después de 30 años, ¿no? Entonces lo que aquella guerra destrozó, aparte de destrozar a la gente humanamente, o sea, destrozó el país. Escuela que se hacía, escuela que se tiraba fuerte. 17.000 millones de dólares es indemnizaciones del sistema productivo destruido y de puertos, o sea, bombardeos a puertos. Entonces aquello fue que eso no quiere decir que, como decía antes, la guerra es jodida y que el frente hubo un momento en que pues las políticas sociales que se implementaban, incluso las políticas de reforma agraria, digamos, pues muchas veces estaban condicionadas por la propia guerra. Entonces se cometieron abusos, o sea, y eso lo reconoce el Frente, hubo en zonas que, pues bueno, pues eso, de cometerse abusos, esa gente pues pasó a la contrarrevolución. Gente, en algunos casos, que incluso había sido sandinista y había participado en la insurrección popular de finales de los 70. También es cierto que muchos de esos casos fueron juzgados y hubo mucha gente de esa que hasta el 90, por la ley de amnistía que se da cuando se firman los acuerdos de paz, no salió de las cárceles. Pero la guerra es lo peor que le puede pasar a un país. Bien, ahí hay también un periodo, que es el periodo desde los acuerdos de paz hasta el 96, que es cuando gana las elecciones otra vez Daniel Ortega, el Frente Sandinista, en el que se suceden gobiernos liberales. Ahí casi para cualquier observador un poco de fuera llama un poco la atención, ¿no? Cómo la derecha es incapaz de aprovechar esa oportunidad que tiene de recuperar el control de un país para hacer un país un poco medianamente viable, para consolidarse, para generar pues un tipo de sociedad que le permita tener una cierta estabilidad. ¿Cómo se explica o cómo explicarías tú esa historia, ¿no? ¿Es atribuible a la propia torpeza o a la incapacidad, digamos, congénita de la derecha nicaragüense para, bueno, pues, pensar en un país con una cierta mentalidad moderna, actual? A ver, yo creo, o sea, por un lado, la torpeza o el querer acaparar tanto, en esos años, pues hace que le pongan poca mente a lo que es la situación social que tiene en un país que ha terminado una guerra. O sea, para que nos hagamos una idea, el Producto Interior Bruto de Nicaragua entonces estaba como en el año 64, en el 90. O sea, como veintitantos años. Estamos hablando, sí, de un cuarto antes, de siglo. O sea, entonces estos llegan arrasando. O sea, estos llegan arrasando. A nivel económico quieren recuperar. En algunos casos era cierto que sí que se les habían confiscado, a otros se les habían confiscado, pero se les había pagado. Pero quieren recuperar todo lo que ellos consideraban suyo de cuando la época somocista, y que según ellos la revolución se lo había confiscado. Ya digo, en muchos casos esas confiscaciones se dan pagando a los antiguos propietarios. Entonces estos llegan y, por ejemplo, todo el aparato, entre comillas, productivo, porque venimos después de la guerra, de cooperativas, de empresas estatales que habían en las zonas campesinas, todo eso lo desbaratan. Las pocas industrias, poquísimas que habían en Nicaragua, todo eso también lo desbaratan. Quizás con lo único que no pueden es con el tema de la policía y el ejército. O sea, la policía y el ejército, que son hijas de la revolución, con eso hacen sus intentos, pero no consiguen, incluso durante los 17 años, aunque hacen sus intentos, el que desaparezca ese sentido revolucionario, digamos, más social, ¿no? Más social, más patriótico también. Sí, más. Que tenía tanto la policía y el ejército, pero estos. Y entonces empiezan a aplicar políticas, pues la de aquellos años en toda Latinoamérica, o sea, Nicaragua no es una excepción, políticas neoliberales en las que cada vez pues la gente está más jodida. No sé si es que se les va de la mano, porque en vez de mejorar la situación social de la gente, pues hay una cantidad de gente que entra en una marginación. Es muy llamativo, ¿no?, el proceso ese, y bueno, recuperas el control de un país y en lugar de, bueno, tratar de consolidarte, de luchas a perder o los filmas de la manera. Luego estos, pues, no sé si lo llevarán en los genes o... Pero entran en sus propias disputas, conservadores, liberales. Realmente el Frente, cuando gana en 2006, porque divide a la derecha, no porque sea una mayoría social, ni siquiera electoral, sino porque divide, y ellos entran en sus propias disputas históricas. Pero sí que es cierto que... No, pues hay, por ejemplo, datos curiosos del primer gobierno de Violeta. El ferrocarril, que bueno, que era un ferrocarril, en el caso de Nicaragua, bastante pobrecito, pero bueno, sí que de alguna manera, si ahí se metían perras, podía ser... Pues para nivel económico le podría haber venido bien al país. Pues el gobierno de Violeta, que es realmente quien manda en Nicaragua, Antonio Lacayo, por las radios, por las televisiones, tranquilamente dijo: no queremos ferrocarril, vayan, llévense las maderas para leña y los rieles para chatarra. Así se desmontó el ferrocarril en Nicaragua, que venía pues León hasta Granada, y que podía haber sido un factor de crecimiento, sí, con inversiones. Todos los países del mundo lo ha sido, ¿no? Pues hasta ese punto estos hacían las cosas así. Hacemos otro pequeño alto para escuchar algo de música. En este caso, música muy popular, muy cañera, bueno, muy, muy movidita. Se trata de Dimensión Costeña y la canción que escucharemos es Mayaya la Sinki. Bye. Hay otro de los puntos de ese año más controvertido para el propio Frente Sandinista, que es el tema que se ha conocido como el de la piñata, es decir, la apropiación de ciertas propiedades, bueno, de propiedad más o menos confusa, que al parecer se realizó por distintos dirigentes sandinistas y todas las consecuencias que se tuvo. ¿Qué puedes comentarnos de este asunto? Porque también hay que hablar de los elementos más oscuros, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar la piñata se da primero porque muchas de las leyes que se aprobaron en el gobierno revolucionario no quedaron como ley. Yo no sé a nivel jurídico cómo era eso, pero pues la reforma agraria, la gente se le daba títulos, pero esos títulos como que luego no constaban en ningún registro. Entonces, en los dos meses que se da, desde febrero del 90 a mayo, abril, que es cuando toma la violeta, en esos dos meses se sacan rápidamente un puñado de leyes cuyo objetivo era darle legalidad, pues, al tema de reforma agraria, al tema de entrega de casas, incluso pues al tema de empresas que eran propiedad del Estado. Entonces, lo que luego se conoce como piñata, en un principio fueron dos, me acuerdo que eran dos leyes, ahora no me acuerdo, para nosotros. Yo entonces vivía en Nicaragua. Nos tocó presentar papeles y temas en la cooperativa donde estábamos trabajando, en Jinotega, para que nos legalizaran, no a nosotros, sino a la cooperativa, todas las tierras que se habían entregado. Entonces, ese era el objetivo, o sea, que la gente, nadie, a nivel legal, a partir de abril les pudiera quitar sus digamos propiedades conquistas revolucionarias territorio que sabían que no habían quedado suficientemente consolidadas, que se tratan de consolidar. Desde incluso la propia reforma agraria, ajá, que fueron todas las manzanas. Ese era el objetivo. Ahí, en eso, pues además de tierras, de casas a lo mejor que se habían entregado a la gente, pues ya empezaron a también echarse mano de propiedades del Estado. Coches, casas que a lo mejor no se tenían que haber dado, que eran institucionales, que eran casas, digamos, del gobierno. No casas que se habían entregado a la gente para que viviera, sino que eran sitios oficiales, propiedades oficiales, pues ahí es donde empezó el pues yo me agarro para aquí, yo me agarro para allá. Y eso se dio, o sea, y por eso, o sea, pues hubo abusos, claro, hubo, ¿no?, abusos. No, pasa que hubo abusos, estamos hablando del 90, de febrero a abril del 90. Esos abusos se dieron por todos los sectores del frente, quiero decir, por los más vivos. Ese tema de la piñata, ya algunos abusos de esos incluso tenían un sentido de decir, quédate con esto para... Lo que comentabas, una cooperativa que trata de consolidar su... Sí, ahí no hay discusión, en la cooperativa, pero incluso pues otros elementos desde la posición del frente de estos nos quieren barrer, pues agarramos propiedades del Estado, se lo pasamos a gente a su nombre, pero eso es, digamos, del partido, del frente. ¿Qué pasa? Que del frente dejó de ser rápidamente. Ya. Cada quien se apoderó a nivel personal. Sálvese quien pueda, ¿no? De sálvese quien pueda. Y no, este coche, te doy este coche va a ser pues para apoyar al partido o al movimiento social en el que estás. Hubo gente que como se ponía nombres personales, esto me lo quedo yo, a los cuatro días lo vendo y hago lo que quiero. O sea, ahí hubo un abuso. Pasa que ese abuso no es que fuera de un sector del frente, como se ha querido vender, pues desde algunos sectores, como que, pues que el danielismo, Daniel Ortega, es el principal causante de la piñata, ¿no? Ahí en ese momento Daniel Ortega era uno más. Estamos hablando en esos dos meses donde empiezan las divisiones en el frente y donde realmente Daniel no tiene una posición de ventaja frente a otros comandantes o líderes importantes que había dentro de la revolución. Entonces eso le hizo mucho daño al frente a nivel de imagen pública, principalmente aquí en Europa y sobre todo en temas de solidaridad. Y en Nicaragua pues la derecha lo aprovechó también como para pues, acusar al frente de corrupciones. Yo realmente no creo que la piñata fuera para sí, tan significativo como para el escándalo que desde a veces aquí se mantenía. O sea, la piñata, si entendemos por piñata todas esas leyes que se aprobaron, mayoritariamente benefició a muchos campesinos y les dio una forma jurídica. Y después hubieron los listos, los vivos, los que se aprovecharon de una estrategia que tenía al frente, de decir, nos vamos a quedar pelados, ya no estamos en el gobierno, vamos a ver si agarramos algo para mantener nuestra estructura, pues así. Pero muchos que pusieron la cara, la firma, y se pusieron ellos personalmente, pues lo que hicieron fue quedarse y aprovecharlo a nivel personal. Bueno, otro corte musical. Ahora vamos a ir con un grupo de los considerados clásicos de la revolución. Se trata de un dúo, el dúo Guardabarranco, y la canción que vamos a escuchar es Mi abuela. Abuela, me daban la cena con sabor a leña de sus dedos. Ella me enseñaba los secretos de la madrugada, cómo cosechar dentro del alma. Mi abuela me enseñó a volar, alucinar, me enseñó a gatear y a caminar por los senderos de esta vida loca. Mi abuela me enseñó a odiar el odio, me enseñó a nadar mi propio mar de tiburones y delfines. Mi abuela. Intocable. Ella me enseñaba los secretos de la madrugada, cómo cosechar hasta esmeraldas. Mi abuela me enseñó a volar y a alucinar, me enseñó a gatear y a caminar por esta vida loca. Mi abuela me enseñó a odiar el odio, me enseñó a nadar mi propio mar de tiburones y delfines. Mi abuela me enseñó a aguantar la oscuridad, me enseñó a soñar y a perdonar casi a todo el mundo. Mi abuela me enseñó a aguantar la oscuridad, me enseñó a soñar y a perdonar a todo el mundo, hasta a mí mismo. Mi abuela. Has comentado en otro de los temas sobre el que me gustaría hablar también, que es el de las divisiones que se producen en el frente en estos momentos, ¿no? ¿Cuál es el panorama político que se queda después de toda esta serie de fracturas? ¿Quedan grupos, quedan núcleos organizados que han persistido hasta el momento? ¿Cómo está esa situación? A ver, esto viene también de largo, viene de estos años. A ver, el frente en el... porque esto ha variado mucho y luego los que han estado en un lado se han pasado al otro, se han vuelto a ir, o sea, esto parte de eso, de los principios de los 90, el frente pierde, pero tiene una bancada parlamentaria importante, el frente sacó el 44% de los votos. Sí, estamos hablando del 40%. Sí, de la un poco más del 40%. Y entonces se da un primer congreso en el que más o menos las cosas se mantienen igual, la misma dirección nacional, los 9 famosos comandantes, entran 2, que son Sergio Ramírez y René Núñez, no se le deja la entrada a ninguna mujer. Me acuerdo que nosotros estábamos ahí, había un debate, sí, que tenían que entrar a la dirección nacional mujeres, no entra ninguna, y ese congreso se da en el 91. Pero a partir de ese congreso surge un grupo de gente dentro del frente, entre ellos bastantes diputados, una mayoría de diputados que había en la Asamblea Nacional, en el que cuestionan la política del frente, cuestionan en esos momentos, en el 90, esto es que es un poco... O sea, en el 90 se pierde, al perderse las elecciones, el movimiento social sandinista, digamos, se echa a las calles. Yeah. Se echa a las calles, pues porque la derecha llega, como decíamos antes, con todas sus armas y empieza a confiscar tierras, empieza a confiscar empresas de los trabajadores, salud, educación. Entonces la gente se echa a la calle y hay momentos tensos. Junio del 90, o sea, del 90, digamos que hasta el 94, fueron momentos en los que parecía que Nicaragua en cualquier momento se le daba la vuelta a la tortilla. Es más, se dice que hasta, esto no sé si es ciencia ficción, pero que hasta que la violenta le dijo a los sandinistas, quedaros con el poder que nos aguantamos más. Todo esto en base a las movilizaciones sociales. Hay también un descontento dentro de toda la gente que se desmoviliza de la contrarrevolución, porque les han prometido que les van a dar y no les dan, y son los momentos en los que se forman los recontras. La gente del ejército, el ejército de Nicaragua, eran 100.000, llega, ahora me parece que son 16.000, se va a toda esa gente, también se les promete y no se les da, tierras, o se les da a algunos, a otros no. Es el momento de los recompas, o sea, en la zona rural hay una presión de la gente desmovilizada, de un bando y de otro, y en las ciudades hay presión de sindicatos, o sea, de todo el sector, digamos, más obrero de las ciudades. Entonces, son años duros a nivel de movilización y de protesta en la calle. Entonces, surge este sector, liderado por Sergio Ramírez, que lo que plantea es que ya vale de protestas, que de alguna manera nos olvidemos de la revolución y que si queremos protestar que se vaya por las aceras con pancartas. Y que luego que hay que jugar ya al tema electoral, la parlamentaria y que ya se ha acabado la revolución, como se entendía. Y entonces, alrededor de Sergio Ramírez, pues aparecen un puñado de compañeros, o sea, de gente además preparada, ya digo, de la Asamblea Nacional, diputados, pero además otra gente que habían sido funcionarios del gobierno sandinista en los 80, gente con mucho prestigio. Pero un momento que voy a ver si puedo bajar un poco la música. Venga, vamos, continuamos. Entonces, pues aparece eso, Sergio, con gente de la que había sido funcionaria, ministro, subministro, no sé qué, y entonces hace una propuesta que se llama por la renovación del Frente Sandinista. Entonces ellos hacen su propuesta frente a estos. Hay otros compas que lo que proponen es el incidir más en las luchas sociales. O sea, que si no se quieren perder las conquistas de la revolución, hay que seguir movilizando, organizando a la gente y reivindicando y peleándose, pues porque por el tema literalmente propiedad y luego los derechos que ya se estaban perdiendo, educación, salud. Entonces aparecen esas dos. Ahí Daniel no está ni con unos ni con otros. O sea, ahí Daniel no es la cabeza visible de la izquierda. Esto se llaman izquierda democrática del frente. ¿Vale? Daniel se suma al final. Hay un congreso en el 94 en el que, por un lado, el Movimiento de Renovación pues plantea como... plantea a su gente, la cabeza de Sergio Ramírez, y los de la izquierda democrática. Entonces es cuando le dicen a Daniel si quiere ser como la cabeza visible. Entonces ahí es donde Daniel acepta. Pero Daniel en todo ese proceso había quedado de una forma un poco neutral, sin entrar a decidirse por unos ni por otros. ¿Vale? Entonces en ese congreso, que es un congreso superdemocrático, o sea, a nosotros nos tocó vivirlo desde aquí, un poco desde la distancia, pero sí que estábamos muy enterados de casa por casa, tanto de un sector como otro, convenciendo para que los congresistas votaran sus fórmulas. En aquel congreso aparece como vencedor, no por goleada, pero sí que aparece la gente de la izquierda democrática. Esto es el 94. A los 6 meses de ese congreso, el MRS se sale del frente y monta su propio partido, que entonces se llama Movimiento de Renovación Sandinista. Entonces hay elecciones en el 96. El MRS en ese momento pacta con sectores de la derecha para modificar la constitución, para que no se puedan presentar familiares de los presidentes, para que los mandatos sean solamente de 5 o 6 años, que no se vuelvan a poder presentar. Incluso cambian el Consejo Supremo Electoral y junto con sectores de la derecha ponen a gente suya. En las elecciones del 96 gana Alemán, gana los liberales con un 50%, el Frente vuelve a sacar un 40% y el MRS saca un 2%. Eso es en el 96. Durante todos esos años hasta el 2000, el Frente sigue dividido, digamos, en esos dos sectores, en lo que es el Frente y el MRS. En el año 2000, el MRS entra dentro del Frente, después de que se da el famoso pacto que imagino que platicaremos entre Daniel y Alemán en el 99. En el año después, justo del pacto, el MRS vuelve a entrar dentro del Frente en algo que se llama la Convergencia Democrática. No pierde su condición de Movimiento de Renovación Sandinista, pero en una alianza electoral y política. Hasta el 2006, o el 2005, que se sale otra vez del Frente, porque hay disputas internas de quién debe de ser el candidato. Quiero decir, lo del MRS ha sido mi opinión personal e intransferible. O sea, el MRS en este momento, o sea, la historia más o menos es así y son hechos. O sea, el MRS estuvo en la Convergencia Democrática y estuvo justo cuando se da el pacto, que es además cuando la izquierda democrática, que era la que había apoyado a Daniel, entra, critica al Frente. ¿Vale? Yo creo que el MRS, para mí, en estos momentos, casi en ningún momento, quizás en el 2005, cuando iban de candidato a Gerti Levites para presidente, tuvieron un poquitín más de fuerza a nivel electoral, a nivel de base social. Sí, pero tampoco pasaron del 5, del 6. Sí, o el 7, del 6. Pero en este momento, detrás del MRS, no hay una base social importante en Nicaragua. Lo que sí que hay es un aparato a nivel mediático importante, nivel de medios de comunicación, con mucho altavoz, muchas ONGs, tanto de Nicaragua como de aquí, han apoyado al MRS. O sea, el MRS estaba formado, por, pues, como decía antes, por muchos parlamentarios, ¿no? Y parlamentarios y gente, funcionarios altos, importantes, de lo que fueron los años 80, con muchos contactos en Europa. Y entonces ellos allí crearon una gran red de ONGs, en las que trataban diferentes temas. Pero, y el MRS, yo creo que cuando firma su desastre total es en el 2011, cuando se une a la derecha más horrible, al candidato de la derecha, además, del PLI, del Partido Liberal Independiente, en el 2011, y aparecen con ellos a nivel electoral. A partir de ahí, yo creo que... que hay poca, pues se pueden seguir diciendo sandinistas, pero es complicado de entender. Eso lo digo también sin quitar la gran trayectoria que tiene mucha de la gente que hoy todavía está en el MRS. La gran trayectoria revolucionaria que tuvieron antes del 79 y durante los años 80. Bueno, amigos y amigas, el programa de hoy está tocando a su fin. Nos vamos a despedir con un nuevo tema musical. En este caso es un tema musical de un joven cantante nicaragüense que canta en un estilo beat, reggae, bueno, una fusión de estilos bastante contemporáneos. Se trata de Philip Montalbán y la canción que escucharemos es Take Me Back to Blue Fields, Devuélveme a Blue Fields. Y con esto nos despedimos, como decía, la próxima semana continuaremos con la situación en Nicaragua a partir de las victorias electorales del Frente Sandinista y de los acontecimientos previos que dieron lugar a ellas. Hasta la próxima, nos vemos, nos abrazamos, chao. It's so natural, it's so real. Ooh, the music is coming from the people. Ooh, that is how we live, dancing our hearts down with feeling. Boy, well, that is all we got to give. Oh yeah. So take me back to Bluefield. It's so natural, it's so real. Ooh. This time I know we'll come together, oh boy, just to sing you a song. Oh boy, 100 years fighting for better. Oh yeah. I just want to hear you sing along. So take me back to Bluefield. It's so natural, it's so real. I used to live up in Beholden, oh yo yo, right up by Miss Dent. She was the host of the party. Now she never, never stopped until we broke down her fence. So take me back to Bluefield. It's so natural, it's so real. Sound vibration, rocking domination. You can take your good vacation in the Caribbean. People irate, waiting just to meet and greet you. Happy people down in Bluefield, gente humilde en el Caribe. People waiting just to feel the good vibration. So take it back to Bluefield. It's so natural, it's so real. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Hasta la próxima semana. Nos volveremos a encontrar aquí en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.